Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a La Matinal de este lunes 6 de julio. Estos son los titulares de las noticias. Estados Unidos y Rusia negocian nuevo tratado de armas estratégicas. Decenas de uigures muertos en China. El Salvador niega entrada de puesto presidente. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, con represión se impide el aterrizaje de Manuel Zelaya en Honduras. Gobierno de facto hondureño cada vez más aislado. Por lo menos 140 muertos en China en rebelión de musulmanes en Xinjiang. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Hugo Copes. Gracias, Marcelo. Buenos días. Funcionarios rusos y norteamericanos han alcanzado un acuerdo para redactar una declaración sobre la reducción de sus arsenales nucleares. El documento será luego ratificado por el presidente ruso, Dmitry Medvedev, y su homólogo estadounidense, Barack Obama, quien este lunes ha iniciado una visita de 3 días a Moscú. La declaración contiene específicas directivas para que las partes negociantes puedan ponerse manos a la obra. El objetivo es lograr un nuevo tratado de reducción de armas estratégicas que reemplazará al existente acuerdo START 1 en vigor desde 1991 y que caduca a fines de este año. Medvedev y Obama también hablarán sobre los planes para el escudo antimisiles en Europa Oriental y sobre la situación en Irán y Afganistán. Al menos 140 personas resultaron muertas en disturbios en la provincia china de Xinjiang, en el noroeste del país. Más de 800 fueron detenidas. Así lo informa Xinhua, la agencia de noticias estatal china. Este domingo, miles de personas de la etnia uigur se volcaron a las calles de la capital regional Urumqi. Según testigos oculares, los manifestantes llevaban garrotes y cuchillas y dañaban comercios y coches. La policía china decidió reprimir duramente a la multitud. La razón de la protesta era la muerte de 2 uigures la semana pasada, quienes perdieron la vida en enfrentamientos con miembros de la etnia Han, el grupo mayoritario en China. Los musulmanes uigures habitan la región de Xinjiang desde tiempos inmemoriales. En los pasados años se han ido rebelando contra el dominio chino y la represión religiosa y cultural por parte del Partido Comunista. 2 candidatos a las elecciones presidenciales del miércoles en Indonesia temen que los comicios no vayan a ser honestos. Según la antigua presidenta Megawati Sukarnoputri y el ex vicepresidente Yusuf Kalla, hay millones de votantes en Indonesia que no están registrados, entre ellos muchos de sus simpatizantes. Sukarnoputri y Kalla exigen que se les permita votar si presentan un documento de identidad. En el correr del lunes, el Poder Judicial se pronunciará al respecto. El actual presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, encabeza con una holgada ventaja los sondeos preelectorales. Yudhoyono ha ganado mucha popularidad por su exitoso combate a la corrupción y el terrorismo y por lograr mantener la economía del archipiélago a un buen nivel a pesar de la crisis económica. Estas son las noticias desde Radio Nederland, Wereldomroep. El avión que llevaba de regreso al depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, no logró aterrizar en su país. El nuevo gobierno interino rehusó aceptar que el aparato aterrizara. Los militares hondureños colocaron camiones en la pista del aeropuerto Tocotín de la capital Tegucigalpa. Se afirma que desde la torre de control se amenazó que derribarían el aparato si éste intentaba aterrizar. Zelaya, que partió desde Washington este domingo por la noche, manifestó desde el avión que se desviaría hacia el país vecino, El Salvador. El mandatario se encuentra en estos momentos en Nicaragua y regresará a Washington. En el aeropuerto internacional de la capital hondureña, militares y agentes de la policía tuvieron enfrentamientos con miles de simpatizantes de Zelaya que se habían congregado para recibir al derrocado jefe de Estado. En los disturbios han muerto al menos 2 personas y otras 2 han resultado heridas de bala. Tal como se esperaba en las elecciones parlamentarias en México, el gobernante Partido de Acción Nacional, PAN, del presidente Felipe Calderón, ha sido el gran perdedor. Según sondeos de Boca de Urna, el PAN recibió el 29% de los votos, mientras que el opositor Partido Revolucionario Institucional, el PRI, puede contar con el 40%. Además de un nuevo parlamento, también han sido elegidos 6 gobernadores y más de 500 alcaldes. Los principales temas de la campaña electoral fueron la sangrienta guerra que lleva a cabo el gobierno contra las bandas de narcotráfico, la recesión económica y los efectos del virus de la gripe H1N1. El PRI estuvo al frente del país sin interrupción desde 1929 hasta el año 2000. Un jugador profesional de fútbol colombiano dio muerte a tiros a un hincha por haberle insultado. El mediocampista Javier Flores, que juega en la selección de Atlético Junior, recibió las críticas mientras conducía su coche en la ciudad de Barranquilla. Flores se bajó del vehículo y pegó 2 tiros al hincha, causándole la muerte. En un principio, el futbolista emprendió la huida, pero más tarde se presentó a la policía. La razón de la disputa fue un partido que la semana pasada Atlético Junior había perdido contra el club Once Caldas de Manizales. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, vio frustrado su intento de retornar a su país para exigir su reinstalación, pero lo volverá a intentar. Nosotros tenemos que buscar cómo entrar al país. Si no se puede en este momento entrar al país, lo vamos a identificar el día de mañana, pasado, pero nuestro propósito es entrar al país. Entiendo yo que la gente no pudo romper el cerco militar, porque si la gente hubiera roto el cerco militar, hubieran apartado los obstáculos y apartado los vehículos dentro de la pista. Fuerzas militares ocuparon el aeropuerto internacional de Tegucigalpa y reprimieron violentamente a los manifestantes que querían recibir a Zelaya. Se informó sobre 2 muertos y múltiples heridos. Rafael Alegría es un reconocido dirigente social hondureño. Pablo Gámez conversó con él. Rafael Alegría, hay un toque de queda. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Tegucigalpa? Efectivamente es una situación muy tensa, muy crítica. Mucha represión. Ahora la manifestación pacífica que se realizaba en Tegucigalpa, con alrededor de 250.000 personas, alrededor de las 3 de la tarde, fue atacada por miembros del ejército y que han asesinado a 2 personas, 2 jovencitas, una muchacha de 18 años y prácticamente un niño de 10 años. Es una situación dramática, bastante difícil, porque el ejército empieza a disparar contra la humanidad de los manifestantes. Nosotros responsabilizamos de manera directa de este asesinato al señor Roberto Michelet Ibaín, al señor jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, al cardenal Oscar Andrés Rodríguez, que anticipadamente anunció que iba a haber baño de sangre, a los grupos de poder, a los partidos políticos tradicionales. Ellos son los responsables de causarles, no, ya no solo el sacrificio de pobreza, de exclusión social, de represión, sino el asesinato de jóvenes y de manifestantes, que lo estamos haciendo de manera muy pacífica, muy pacífica. Los manifestantes no tenemos ni piedra, ni palo, ni armas de ninguna naturaleza y estamos siendo reprimidos vilmente por el ejército y por la policía y por el señor Michelete, que ha dado pues un golpe de Estado el 28 de junio contra el presidente legítimamente electo por los hondureños, don José Manuel Zelaya Rosales. Rafael, la crisis política se agrava efectivamente cada minuto. ¿Seguirán ustedes ejerciendo presión para que el depuesto presidente Manuel Zelaya pueda regresar al país y ser reinstalado en el poder? De eso no hay duda. Yo le puedo asegurar, Pablo, que el pueblo está indignado. Cada día se suma más gente a las manifestaciones. Y hay una decisión claudicable de no ceder. A pesar de las amenazas, a pesar de los hechos criminales que se han dado, el pueblo va a seguir en las calles. Eso es lo que no le quepa duda a usted, al pueblo de Holanda, a los pueblos del mundo que están siendo solidarios con nosotros, con este pueblo de Honduras, la cual les agradecemos infinitamente. Todos han condenado este vil golpe de Estado y están solidarios con el pueblo de Honduras. Esperamos que condenen también el asesinato de dos jovencitos y mañana, si es posible, vamos a cargar con los cuerpos de ellos en hombros y vamos a marchar por la capital de la República de Honduras. Rafael Alegría, las próximas horas efectivamente van a ser decisivas. ¿Qué cabe esperar? Por un lado, el pueblo va a continuar en la lucha. Si se mantiene la solidaridad internacional, la victoria estaría cerca. Pero quiero decirles de que el gobierno de Estados Unidos, a pesar que el canciller este espurio que han nombrado le ha dicho en forma despectiva y grosera, negrito, que no sabe nada al presidente Obama, yo creo que el pueblo de Estados Unidos debe responder también, y el gobierno nos parece que debe responder más contundentemente. Por ahora han estado expresando de que están en contra del golpe de Estado, pero yo creo que a estas alturas, con el poder que tiene Estados Unidos, que lo ha tenido siempre en Honduras y en la región, ya deberían haber, como le dice, puesto en su sitio a estos señores golpistas. Nosotros sospechamos que Estados Unidos está jugando dos caras. Por un lado, en contra del golpe, y por otro lado, respaldándolos bajo. Por eso es que los pueblos de América y del mundo deberemos exigir a Estados Unidos una posición clara al respecto y exigir que se restituya al presidente Zelaya y se restituya la institucionalidad democrática que hemos venido avanzando por largos 30 años y que ahora hemos vuelto atrás. Se violentan los derechos humanos, donde se asesina al pueblo, donde realmente se ha violentado la Constitución de la República. Declaraciones del dirigente hondureño Rafael Alegría a Radio Nederland. Existen opiniones divergentes respecto a la oportunidad del intento de Zelaya de retornar a su país. Hubo quienes intentaron disuadirlo para evitar un baño de sangre. Otros consideran que ya se habían cumplido los plazos dados al gobierno de Micheletti. Escuchemos ahora la opinión del analista político hondureño César Ramos. La entrevista es de Pablo Gámez. Señor Ramos, desde su punto de vista, ¿era la mejor carta a jugar por parte del presidente Zelaya de regresar o de intentar regresar este domingo a Tegucigalpa? De hecho, tiene todo el derecho y el pueblo hondureño así lo exige, aquí en el país y a nivel internacional. Sin embargo, dadas las condiciones de inseguridad y el riesgo que se corre la vida del presidente y su integridad física y su familia, nosotros creemos que es un momento para que la comunidad internacional pueda establecer condiciones para el diálogo entre distintos sectores del país a fin de crear las mejores condiciones para que el presidente pueda retornar. Pudimos observar este día de la movilización de las tropas militares en el aeropuerto y el boicot al aterrizaje del avión en el que se movilizaba el presidente. Sentimos no hay las condiciones para su retorno. Para que esas condiciones se den, la comunidad internacional debe abogar para que instalar esas condiciones políticas para el diálogo y para que se dé la restitución del presidente. El presidente Zelaya ha sido categórico al señalar que si él no logra regresar a Honduras, responsabiliza de forma directa a la comunidad internacional y con nombres y apellidos a Estados Unidos. ¿Por qué? En este momento nosotros no nos atreveríamos a pensar que de parte del gobierno norteamericano que preside el señor Barack Obama haya así abiertamente una política o un interés particular de evitar el retorno del presidente Zelaya al país, pero sí creemos que hay grupos económicos poderosos en Estados Unidos y en otras partes del mundo que ven en este momento lo que está pasando en Honduras como un laboratorio de los grupos capitalistas más conservadores de detener el avance de los procesos de que se están ocurriendo en América del Sur y ahora América Central, de que nuestros pueblos alcancen gobiernos que representan con más legitimidad sus intereses, gobiernos que están más interesados en profundizar la participación popular en la solución de los grandes problemas que nos aquejan. Entonces es un modelo económico, político, social, distinto, alternativo a lo que los grupos de poder a nivel internacional y local han venido pretendiendo imponer a lo largo de estos años atrás. ¿Prevé usted en las próximas horas o en los próximos días una radicalización de las protestas a favor del retorno del presidente Manuel Zelaya? De hecho, nosotros como pueblo estamos decididos a jugar el papel histórico que nos corresponde de luchar hasta el último momento para lograr no solo el retorno del señor presidente, sino la restauración de toda la institucionalidad del país y la atención a los graves problemas que aquejan a nuestro pueblo. Estamos en esa disposición de lucha. Sin embargo, también estamos en la mayor disposición de aceptar que a través de la comunidad internacional puedan abrirse las mejores condiciones para el diálogo. César Ramos de Tegucigalpa, Honduras, gracias por acompañarnos en esta emisión. Muchas gracias. Esta es la matinal para las Américas de Radio Nederland. Estamos en contacto telefónico en estos momentos con el señor Iván Brisco del FRIDE, analista político. Señor Brisco, muy buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, para ustedes. Al parecer hubo un error de cálculo de parte de Roberto Micheletti al pensar que al deponer a un presidente como Manuel Zelaya, que tenía cierta afinidad con Chávez y con Rafael Correa, iba a tener más apoyo internacional. Resulta que ahora no tiene ningún apoyo internacional. ¿Cuánto tiempo más puede soportar esta situación el gobierno? Es impresionante la falta de apoyo internacional y parece que están desesperados por conseguirlo. De alguna manera, la Organización de Estados Americanos que lo han rechazado totalmente. Yo no creo que pueden soportar mucho la presión económica y presupuestaria que va a incurrir el rechazo internacional del golpe de Estado. Por ejemplo, la falta de importaciones de petróleo, el cese de créditos importantes del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, del Banco Mundial, la falta de cooperación a nivel oficial, bilateral y multilateral con los otros gobiernos de la región va a poner en serios aprietos el gobierno de Honduras. Y en ese sentido, este va a contagiar toda la población y va a causar divisiones dentro del mismo gobierno. Yo creo que lo que va a pasar inevitablemente es que van a apurar las elecciones generales, que será la opción más lógica para el gobierno para intentar poner un punto final, digamos, a este proceso y relegitimar su golpe con una victoria electoral. Y este será un tema muy delicado porque, obviamente, Zelaya, quizás no el mismo, pero va a buscar una presencia en esa elección, quizás con un aliado, un leal, y puede ser que por eso la elección polariza de nuevo la sociedad hondureña, que está sufriendo una crispación tremenda en este momento. Ahora, en el asunto interno, escuchábamos a los analistas hondureños que decían que cada vez había más oposición. ¿La presión interna es equivalente a la presión internacional? Porque resulta que hay un poder militar también de por medio. Es decir, no es solamente lo que diga la población, sino que digan los que actualmente detentan el gobierno y que son militares. Como un analista internacional, obviamente no soy en una posición para dar un juicio exacto sobre la situación ahora interna en Honduras, que parece que están cambiando casi todos los días. Voy a hacer un comentario más bien general. Lo cierto es que Honduras nunca ha sido un país de gran participación al nivel de sociedad civil en la política. Ha sido uno de los países más oligárquicos de Centroamérica, con una tradición de fuerte influencia militar y fuerte dominación de la derecha en la política. Se ve este proceso durante todos los años 80, durante la época de las guerras civiles de Centroamérica. Por eso es difícil decir que si realmente hay un movimiento de base fuerte alrededor de Manuel Zelaya que le va a apoyar y que ve en él un liderazgo que reivindica, digamos, sus reclamos de mejor redistribución, de ingresos y de más igualdad. No creo que quizás exista eso en este momento, pero es cierto que el golpe y la represión que parece que va en aumento desde el golpe del domingo pasado está causando tensiones en la sociedad y que va a tener consecuencias. Estamos viendo en los últimos días anécdotas, evidencias, testimonios de una represión, de una violencia contra las personas que apoyan a Zelaya, y que esto es sumamente preocupante. Y imagino que va a tener consecuencias, sí. Muchas gracias. Declaraciones del señor Iván Brisco de Fride. La agencia oficial de noticias china Nueva informa que por lo menos 140 personas murieron ayer en la provincia noroccidental de Xinjiang durante masivas manifestaciones de los musulmanes uigures. Jan van der Putten es un gran conocedor de la realidad china. Cordus Veik conversó con él. Señor van der Putten, China es un país quizás de exageraciones en cuanto a cifras, pero si hablamos ahora de lo que ha acontecido ayer en Urumqi, 140 muertos según oficialmente, más de 800 heridos y centenares de detenidos, ¿por qué esta eclosión de violencia? Es un problema que se ha preparado, vamos a decir, el estallido del problema desde mucho, mucho tiempo. Allí en Xinjiang, es una provincia del noroeste de China, más o menos tan grande como la mitad de Europa, allí vive gente de ascendencia muslim, son los uigures. Ellos forman la mayoría en esta provincia. Y desde que esta provincia fue conquistada por la República Popular de China en 1949, estos muslims paulatinamente fueron disminuyó su número por la inmigración de chinos Han. Entonces, estos muslims, que tienen un estilo de vida muy diferente de los chinos Han, cada vez más se siente una minoría oprimida en su propio país. Así que hay estallidos de violencia esporádica en los últimos 10-15 años, pero una explosión de violencia tan grande de que todavía no sabemos las verdaderas proporciones, todavía no se ha dado hasta ahora. ¿Es un caso un poco similar a Tíbet? Hay muchos puntos en común entre Tíbet y Xinjiang. En ambas provincias viven poblaciones que tienen muy poco que ver con los chinos Han, que forman la extravagante mayoría de la población china, y ellos quieren mantener en Tíbet y en Xinjiang su propia cultura. Las autoridades chinas, en cambio, tienen miedo que estos dos pueblos se independicen, y esto no es tolerable por las autoridades chinas, por la simple razón que las dos son provincias de frontera y las dos tiene riquezas económicas enormes. En el caso de Xinjiang es petróleo y gas, y además entonces son provincias limítrofes con zonas problemáticas. Tíbet con la India, y India y China son enemigos en el fondo, y en el caso de Xinjiang con Asia Central, con todos los problemas del terrorismo islámico que hay allí. Entonces hay varias razones por las cuales China no puede tolerar una independización de estas dos zonas, entonces hace todo lo posible para asimilarlas. Jan van der Putten, especialista en China, muchísimas gracias. De nada. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El precio del barril de crudo ha quedado por debajo de los 65 dólares, informa el diario holandés Algemeen Dagblad. El martes de la semana pasada, el barril llegó a costar 73 dólares. El descenso del precio se debe a la preocupación por la lenta recuperación económica de Estados Unidos, que es el mayor consumidor mundial de petróleo. Una escuela secundaria de Berlín cierra por una semana a causa de 7 casos de gripe H1N1. La información la entrega el diario alemán Die Tageszeitung. Las autoridades sanitarias dijeron que los contagiados muestran síntomas leves, pero que es necesario evitar la propagación del virus. En Alemania se han constatado alrededor de 400 casos de gripe A. En entrevista con el diario español ABC, el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Javier Solana, anunció que terminará su mandato en octubre próximo, después de 10 años de trabajo. El español Javier Solana fue secretario general de la OTAN entre 1995 y 1999, año en que fue designado en el cargo de Exteriores de la Unión Europea. El diario francés Le Monde menciona la invitación del presidente francés Nicolas Sarkozy a dos ex primeros ministros, Alain Juppé y Michel Rocard, para que presidan una comisión encargada de reflexionar sobre las prioridades económicas del país. El Estado francés tomará un préstamo millonario para financiar los proyectos prioritarios que se aprueben. El obispo de Rochester, en Gran Bretaña, ha sido acusado de incitar al odio y la homofobia, informa el diario británico The Independent. El obispo Michael Nasir Ali llamó a los homosexuales a arrepentirse y cambiar poco después de concluida la parada gay en Londres, en la que participó más de 500,000 de personas. Otro periódico británico, The Times, señala que el primer ministro británico, Gordon Brown, cree que lo peor de la recesión económica está por venir y que los líderes mundiales corren el riesgo de impedir la recuperación. Un grupo de 16 afganos que trabajan para la ONU desactivando minas fueron secuestrados en la provincia de Paktia, en el este de Afganistán, dice el periódico holandés Het Parool. En la vecina provincia de Host fueron secuestrados dos colaboradores afganos de una organización humanitaria holandesa. Se cree que los secuestradores exigirán rescates por sus víctimas. Y así concluye la matinal de este lunes 6 de julio a través de Radio Nederland Virtumgroup. Este programa fue preparado por Cordus Beck. Wim Rossing fue nuestro ingeniero de sonido. En nombre del Departamento Español, Hugo Copes y Marcelo Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días.